7, mami, el M1. Tranquilo, Rocho, que lo mío no mami, te sale. Mami, tírate esto pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate esto pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate esto pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate esto pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Si la gata baila en la pista fabuloso, ponemos un turreo con los pasos la de coso. Si la cruza tu guacha, yo con carpa se lo rozo. Ella lo osa, yo también lo oso. También tengo fulete, caravana, no fumo al garete. En el billerío, gastando un par de billetes. También tengo fulete, no refumo al garete. Mami, hasta abajo y toma chupete. Ahora todo matan, ahora todo cantan. Estamos gastando villa, tú hasta le encanta. Ahora todo cantan, ahora todo matan. Estamos gastando villa, tú hasta le encanta. Estoy duro con cojones, tú eres mía, se supone. Ahora sí viene conmigo porque yo coroné. Ella su cuerpo expone, pa' que los pibes la bones. Que ratonea y yo soy el mami, tírate eso pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate eso pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate eso pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. Mami, tírate eso pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que te voy a castigar, castigar, castigar. A ella le encanta como este nene le canta. Fina y actitud de gata. No se mete con ninguno porque dice que es santa. Tampoco es pa' tanto, el aula levanta. Usted una gata, cuando usted menea con su buri a mí me mata. Nena, vos te noto, que tenés la nota. Fuma y se arrebata. No me dan dos pesos, le doy por toda la plata. Tupum, yo lo quiero, vale mami, dámelo. Que nadie te está mirando, contra mi rebota lo tupum, pum, yo lo quiero, vale mami, dámelo. Que tu gato te dorrió y ahora quieres el control. Ey, ese es el humo en combinación con el fer. Roma todo trapo, Rocha. Ustedes saben, Y yo ahí sé.